Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, buenas tardes. Acá estamos en Trabajo de Hormiga, nuestro trabajo de hormiga número 13. No es, no aptos para supersticiosos. Estamos acá con Augusto, Tony y quienes habla Santiago acá en la pecera. ¿Sería esta o aquella es la pecera? Este es el piso, en el piso. Disculpen mi analfabetismo radiofónico. En la operación está Daniela y acá en un día feriado sin orquesta, así que estamos sin ruidos alrededor. Bienvenidos. ¿Cómo están, Tony y Augusto? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, hoy tenemos un programa bastante variado. Tenemos invitados al piso. Tenemos un visitante que es historiador, Rubén Kotler, que nos va a hablar de nuestro tema, que es el tema que hemos preparado hoy para Historia de la Clase Obrera, que es el tucumanazo, los tucumanazos, el quintazo. Y la idea es que, bueno, charlar un poquito de esto y también aprovechar para invitar a una instancia que tienen de proyección de un film este viernes, ¿eh? Sí, recordamos que ya estuvimos hablando bastante de estos temas, o sea, repasamos un poco el tucumanazo en el programa anterior. Nos interesaba también, bueno, una visión de bueno, que alguien que está manejando bastante el tema para poder charlar un poco, ¿no? A la gente que nos está escuchando le pasamos los contactos mientras vamos adelantando el programa. El contacto por celular es 154-16-30-96. El correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. El Facebook es FM del Mate 87.7, ahí tienen que poner me gusta. O estamos también como Trabajo Hormiga, como estación de radio, tienen que poner me gusta ahí también. Y si nos quieren escuchar por internet es mixlr.com/FM del Mate. Así que bueno, ¿qué más tenemos entonces para hoy? Bueno, buenas tardes a todos. También les quería decir, bueno, por ahí gente, como hace poco que estamos transmitiendo por internet, les quería repetir también la dirección, que es www.mixlr.com/FM del Mate, que traten de marcarla ya, de ponerla en sus favoritos, en su explorador, porque la radio va a estar transmitiendo ahí, de acá para siempre seguramente, así que para que agilicemos un poco el contacto con ustedes desde Trabajo de Hormiga. Y yo les quería decir que hoy en la sección Tema Libre vamos a hablar sobre mitos sobre el tucumano y la tucumana. Esto que se dice, el tucumano es ladrón, se dice acá en lo que es el folclore del NOA, también se dice que el tucumano es bueno para las piñas, dicho en nuestro dialecto. Y también hay muchos mitos en cuanto al tucumano, como dentro de lo que hablábamos, digamos, de la cuestión esta de los golpes que acuñamos, digamos, lo que es el cabezazo tucumano, o acuñaron los miembros de otras provincias. Entonces la propuesta para hoy en Tema Libre es que se comuniquen a través del chat. Ya vemos que se están empezando a sumar al chat de la radio y nos digan qué anécdotas tienen en cuanto a mitos sobre los tucumanos, por ahí cómo los recibieron en otros lados, diciéndole, vos tucumano, es verdad que los tucumanos tal cosa, es verdad que los tucumanos hacen esto, es verdad que los tucumanos tal cosa, bueno. Sí, y como continuación, además del tema libre de polémico del programa pasado, que fue sobre el sándwich milanesa, vamos a iniciar una encuesta permanente en Trabajo Hormiga sobre dónde se come el mejor sándwich milanesa de Tucumán. Los que hayan votado no tienen derecho a volver a votar, desde ya está, acá todos expresamos nuestra opinión. Pero bueno, hay una votación bastante reñida, sí, sí, con el 10 a la cabeza y el gigante por detrás y otros con un voto hasta ahora. Así que bueno, para los que no hayan votado y nos quieran dar su opinión sobre dónde se come el mejor sándwich milanesa de Tucumán, Trabajo de Hormiga se pone en la tarea estadística de hacerlo, ¿no? Una encuesta. Es la parte del servicio a la comunidad que tenemos. Sí. Es muy importante además. Bueno, ¿qué tenemos en actualidad, Tony? En actualidad vamos a tener compañeros que trabajan en citrícolas o en el limón, trabajan o trabajaron, y vamos a hablar un poco de todo lo que pasó en esta última semana, que ha sido bastante movida, inclusive unas historias previas con con la paritaria, que se cerraron con un porcentaje que no era el que habían charlado los trabajadores, los empresarios, que el Estado metió la cuchara ahí, y con cosas que pasaron concretamente hace muy poco, que desgraciado, digamos, accidente, murió un compañero en el Círculo de San Miguel, y tras Cartón hubo despidos en esa y en otra citrícola muy conocida también. Bien, Tony, te quería preguntar, en la respuesta en otros pueblos vamos a estar tirando una breve hoy, ¿es así? Sí, hay una cosa que está muy importante que está sucediendo, que es el juicio a unos fumigadores, digamos. En realidad es el primer juicio a la fumigación en general. Hay todo un movimiento de pueblos que están opuestos a la fumigación. Ustedes saben que la soja transgénica, resulta tan conveniente económicamente para los empresarios porque se evitan el trabajo fumigando. Y la fumigación se va a los pueblos. No se respetan determinadas distancias, entonces él llega por el aire a tus pulmones, o a tu organismo, glifosato y otras sustancias que son tóxicas y generan una serie de problemas de salud. Y bueno, ya hay en el pueblo, un pueblo de Córdoba que se llama Ituzaingó, está desarrollándose, o esa gente ha sido la primera que ha llegado a instancia de juicio, digamos, a dos productores y un fumigador. Sí, hay toda una coordinación de pueblos fumigados a nivel nacional, bastante importante. Nos parecía importante, bueno, en respuesta de nuestros pueblos, empezar a hablar de este tema. Hay una cobertura muy importante que están haciendo medios cordobeses populares, alternativos, sobre el tema, que bueno, ya vamos a estar pasando también los links y los lugares donde se las puede seguir. Seguramente el juicio va a durar bastante más y tendremos los resultados, pero bueno, queríamos tener acá el desarrollo y bueno, cuál es la situación. Una situación que además tiene un componente de género importante. Fueron las madres de las personas afectadas las que sobre todo hicieron la movida, ¿no? que culminó en el juicio, así que bueno, también nos pareció importante como ejemplo de organización, ¿no? No estamos ajenos al proceso este de sojización del que hablaba Tony, entonces que bueno, son casos que seguramente no son patrimonio de Córdoba, ¿no? No, seguro. Acá en La Charala hubo casos, denuncias, digamos, muy concretas hace 3-4 meses. Si no recuerdo mal. Así que bueno, pasamos los contactos, Augusto, para reiteramos por ahí para la gente que nos está escuchando. Bueno, pueden enviarnos un correo a programatrabajodehormiga@gmail.com. También pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono de la radio, que es 154-16-3096. No se olviden, los compañeros y amigos que nos están escuchando a través de La Retaguardia, que nos retransmiten, que la característica de Tucumán es 0381. Y para todos aquellos que nos estén escuchando en otros lugares también, nos pueden encontrar en Facebook como Estación de Radio, Programa Trabajo de Hormiga. También no se olviden que estamos en Facebook, la Radio del Mate, que está como F del Mate. Y están los programas anteriores, y este seguramente dentro de un par de días, están colgados en nuestro blog, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Así que bueno, vamos entonces arrancando con el programa, un poco de música y volvemos al piso. Bueno, acá está el señor Vainilla. ¡No veo! Ahí está, el señor Sergio Roma, Luciano Junior. Y estamos todos aquí. Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos el puñado de mientras, no lo podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes, ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos donde solo estás. Por más que quieras tapar tu hermano voz, nunca podrás callar esta canción. Oh, y diciendo mira viste, bailando al sol de esta tipo voy a vestirme de traje que me veas mal. Voy a saltar toda la noche sin ver el residual. Estás oyendo pero yo no me voy a matar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieran tapar el cabello, nunca podrán pasar esta canción. Bueno, estamos todos aquí hoy. El señor Sergio Gustavo R. Roma, Ariel Filipolla Minimal, Gerardo Vainilla, Pablo Trombo, Dani el Toto, Luciano Quino, Fernando, José, Gustavo, Mario, Juan Pablo y el señor Sergio. Hola. Muchísimas gracias, amiguitos. Esto ha sido demasiado. Demasiado de verdad. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga por la 87.7 FM del Mate. Estamos acá acompañados por Rubén Kotler, es historiador, docente, miembro además, periodista, miembro y compañero de un medio conocido para algunos que además estamos en otro, que es Contrapunto, en mi caso, que es de igual a igual. Bueno, bienvenido Rubén acá a la Radio El Mate. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos nosotros la vez pasada en la reunión, en el programa anterior estuvimos charlando un poco de lo que era el Tucumanazo y bueno, con también vos sos y participaste de la producción de un documental bastante que tuvo bastante repercusión, que fue el Tucumanazo. Y bueno, queríamos charlar un poco nosotros, o sea, hacíamos un repaso también para los oyentes de esto, ¿no? De los Tucumanazos y el Quintazo. No sé, así como para ir también un poco avanzando y conociendo en esto, ¿qué fueron estos Tucumanazos? ¿Qué fue el Quintazo, ¿no? Si nos podés ir contando. Bien, bueno, para empezar habría que decir que esto es un capítulo en la historia reciente de nuestra provincia, que si bien ha intentado estar solapado por los distintos gobiernos que se han sucedido, aflora cada vez que hay algún momento de recuerdo de alguna fecha. Este año se cumplen en concreto 40 años de lo que se conoció como el Quintazo. En todo este proceso de los recordados Tucumanazos, el Quintazo fue una revuelta estudiantil con participación obrera que sucedió durante el mes de junio y en la cual murió un estudiante salteño asesinado por la policía Víctor Villalba. Para hablar de los Tucumanazos, uno podría remitirse rápidamente a un proceso histórico mucho más conocido a nivel popular como es el Cordobazo. Estamos hablando, cuando decimos Tucumanazo, de los años 60, de un periodo que se abre el 28 de junio del 66 con el golpe de Onganía que derrocó al presidente Arturo Illia y que viene a instaurar o que viene a abrir un proceso político, económico, social y cultural que se terminó de profundizar acá en la Argentina en los 90 con el llamado neoliberalismo. La apertura, la instauración de este golpe militar con Onganía en el año 66 introdujo una serie de reformas políticas, económicas, culturales, sociales, que afectaron muchísimo a provincias como Tucumán. En concreto en Tucumán, el principal actor afectado fueron los trabajadores de los ingenios azucareros, que detrás de la idea, supuesta idea que tenía la dictadura de modernizar la economía tucumana, decidió pronto, al iniciado nomás el golpe militar, cerrar algunos ingenios azucareros. Eso provocó en el año 66, del 66 en adelante, la desestructuración de poblados enteros y la partida o la migración de aproximadamente un tercio de la población tucumana por razones de trabajo. Hay quienes hablan que de Tucumán se tuvieron que ir aproximadamente entre 150.000 y 250.000 tucumanos, de una población que tenía poco más de 770.000 habitantes. Cuantificar la cifra es complejo y yo no me arriesgaría a tirar una cifra exacta, pero si decimos que el piso de lo que las principales investigaciones hablan, que de Tucumán se tuvieron que ir 150.000 trabajadores, calculemos lo que eso implica en lo que ha afectado a la estructura claro, económica y social de la provincia. Como respuesta, bueno, esto por un lado, con lo que tiene que ver con los trabajadores en concreto. Y luego también la dictadura en todo el país intervino las universidades, que eran el foco principal de pensamiento y de crítica a cualquier régimen que viniera justamente a instaurar medidas del tipo de las que comentábamos. En Tucumán rápidamente los estudiantes y los trabajadores van a responder a estas políticas de la dictadura de entonces, a lo cual la dictadura también le va a responder con la consecuente represión. En Tucumán hablamos de tres momentos de todo este proceso llamado tucumanazo. El primero, paralelo, en los días inclusive previos al cordobazo, un primer tucumanazo en mayo del año 69, que además estuvo, para contextualizar, enmarcado por una serie de protestas que ya se venían sucediendo inclusive desde el año 67 en todas estas zonas donde habían sido cerrados los ingenios azucareros: Santa Lucía, Bellavista, Villa Quintero, mismo en Tafí Viejo. En el año 67, en una manifestación importante asesinan a una trabajadora, Hilda Guerrero de Molina. Hoy muchos no saben quién fue Hilda Guerrero de Molina, sin embargo sería importante mencionarla y mencionarla como una de las personas que, bueno, dieron la vida en la lucha por el sostenimiento de los ingenios azucareros. En un segundo momento, en noviembre del año 70, como ustedes comentaban la semana pasada, que es lo que se conoce clásicamente como el tucumanazo, claro, donde la población estudiantil ocupó la ciudad de San Miguel de Tucumán, tomando con barricadas prácticamente 90 manzanas del casco céntrico de toda la ciudad, llegando inclusive la protesta a los barrios periféricos de la ciudad, como San Cayetano, por ejemplo. Y luego, en junio del año 72, hubo en el año 71 distintos movimientos también de rebeliones, de protestas, de barricadas, etcétera. Pero en junio del 72, en concreto el 22 de junio, después de una manifestación de trabajadores, los estudiantes se suman y se va a producir lo que se conoce como el Quintazo. El Quintazo porque fue la toma de la Quinta Agronómica, el predio universitario, por parte de los estudiantes por varios días, y la Quinta, bueno, es desalojada finalmente de manera violenta por las fuerzas represivas del régimen en ese momento. Es importante destacar acá, y me gustaría hacer mención especial, que en ese último tucumanazo, en este denominado Quintazo, cae asesinado un estudiante salteño, Víctor Villalba. Ahora que estamos recordando los 10 años de la masacre del puente Pueyrredón, con el asesinato de Costequi y Santillán, no recuerden mucho porque el accionar de la policía fue igualmente salvaje, y bueno, le costó en ese momento la vida a un estudiante salteño. Sí, una de las cosas que nos interesaba acercar, digamos, trayendo esta cuestión al tapete hoy, era ¿Qué cosas tenemos de paralelo, de parecido a nuestra actual provincia, digamos? Y por ejemplo, una de las cosas que aparecen como hoy tenemos más tarde una sección con el tema de la citrícola. Parece ser que la citricultura ha sido la que ha reemplazado, digamos, el uso de mano de obra, porque uno de los fenómenos que se dieron ha sido la expulsión de mano de obra de la industria azucarera, digamos, ante la mecanización y todo eso. Pero también había una cosa muy importante, que era la apuesta de la dictadura en ese momento a las otras zonas azucareras de la Argentina, digamos. Queríamos que también nos contara un poquito de eso, digamos, porque el cierre de los ingenios tiene que ver con una especie de cuota de producción de Tucumán. Sí, en realidad, a ver, tiene que ver con un intento de la dictadura. Supuestamente en ese momento el discurso oficial era la modernización de lo que sería la economía tucumana, bueno, Argentina en concreto. Afectó, sí, a las provincias que tenían un cierto tipo de producción, como en el caso de la industria azucarera, que en el caso de algunos ingenios más pequeños a lo mejor hasta producían déficit, si se quiere. Eso evidentemente terminó afectando a la clase trabajadora en concreto, porque terminó produciendo una desestructuración social en estas áreas donde funcionaban los ingenios. Basta hoy recorrer, qué sé yo, pueblos como Villa Quintero para darse cuenta en qué consistió esta desestructuración social. Uno entra a Villa Quintero y le da la impresión de estar entrando en un pueblo fantasma. Sí, el mejor estilo de Comala, del cuento este de Rulfo, para los que leyeron Rulfo, que describe este pueblo en el que aparentemente no pasa nada. Sí, también por ahí, para contextualizar, en esa época los ingenios, en su mayoría, si no todos, creo, eran parte del Estado, ¿no? Como ahora que, o sea, había un sector del Estado que se dedicaba como a coordinar y a tener los ingenios, si no me equivoco. O sea, no había tantas empresas privadas. Sí, había, digamos, ingenios que pertenecían a familias, sí. Los Simón Padró, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que se cierran los ingenios que supuestamente tenían una capacidad de molienda menor al resto, digamos. No es raro, digamos, que hayan subsistido los ingenios mucho más grandes. Claro. Y se hayan cerrado los ingenios más pequeños. Lo importante en todo caso es decir que en ese momento, lo que produjo en ese momento el cierre de los ingenios, y cuál fue supuestamente, digo supuestamente porque después vamos a ver que no llegó a cubrir el cupo de desocupación que dejaron estos cierres. La dictadura intentó implementar lo que se llamó el Operativo Tucumán, que era el Operativo Tucumán. Era la instalación, supuestamente, digo otra vez, el supuesto de fábricas para reconvertir el trabajo de aquellos que habían quedado fuera de los ingenios y habilitar el empleo en otras áreas de la economía. El Operativo Tucumán nunca llegó a alcanzar a cubrir el cupo de mano de obra, y en realidad lo que terminaron haciendo algunos de los trabajadores era trabajo, lo que hoy conocemos perfectamente a través de algunos planes del gobierno, como trabajos, qué sé yo, de cordón cuneta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, trabajo para el cual, primero, los trabajadores no estaban capacitados. Muchos de ellos eran trabajadores cualificados, evidentemente. Y por otro lado, los salarios que se pagaban en este tipo de trabajos era inferior al trabajo de lo que se pagaba en los ingenios azucareros. Pero además eso trae aparejado el cierre de los ingenios a toda una desestructuración dentro de los pueblos mismos. Los pueblos vivían en torno a los ingenios. Todo lo que es la vida misma del pueblo giraba en torno al ingenio. Claro. Desapareció el ingenio, el pueblo muere, y todo lo que funciona alrededor, como puede ser comercio, transporte, también va a sufrir los efectos de los embates. Y lo que van a hacer los trabajadores es resistir en la medida que pueden los cierres, manifestándose en los pueblos, tomando los ingenios, secuestrando a los dueños de los ingenios o a los empresarios a modo de rehén, y negociando permanentemente una salida al conflicto. Esto lo podemos ver claramente en la prensa de aquellos años, ¿no? No solamente en la Gaceta. Yo te comentábamos fuera del aire la importancia que tuvieron todos estos procesos a nivel nacional. Uno puede recorrer las páginas del diario Clarín. En la portada aparece Tucumán como noticia central y como preocupación del gobierno nacional, intentando solucionar conflictos que son permanentes, es decir, sí. No sucedió solamente en mayo del 69 o en noviembre del 70. Claro. Tucumán, a partir del cierre de los ingenios, empezó a vivir un clima de tucumanazo permanente, si se quiere. Claro. Yo la sospecha que tengo, no sé si es de mal pensado que soy, es que la dictadura quería debilitar a la FOTIA, que era un gremio combativo y era ejemplar y era masivo en ese momento y con una proyección provincial prácticamente. Quien marcaba la agenda de los trabajadores en Tucumán era la FOTIA. Y bueno. Sí, yo no creo que, digamos, el gobierno haya apuntado claramente en sus inicios a la FOTIA. Evidentemente sí hubo dirigentes después de la FOTIA que están desaparecidos y que han tenido un rol protagónico muy importante. Benito Romano, Leandro Fote, que han sido dirigentes que han tenido una participación destacada y de defensa de los derechos del trabajador. Ahora bien, evidentemente en ese momento no se hicieron una cantidad de evaluaciones, o mejor dicho, sí se las hizo, porque también esta es otra cuestión. Cuando se habla de la última dictadura militar, 24 de marzo del 76, la gente pregunta, bueno, pero en realidad, ¿por qué la dictadura del 24 de marzo del 76? ¿O por qué el operativo Independencia de febrero del 75, en realidad? Y no venía la dictadura a luchar contra o aniquilar la subversión o a la guerrilla. No, en realidad venía a cortar de cuajo todo lo que había, todo este movimiento de masas que había puesto en las calles la cuestión de los derechos laborales y sociales a partir de las protestas. La FOTIA jugó un papel fundamental y fue uno de los lugares donde la dictadura con más saña cargó. Ahí hay un periodista histórico que en esos años trabajaba para el diario El Mundo, Marcos Taire, que tiene un libro que se llama El Último Grito, que es la última gran manifestación de la FOTIA en el año 74. La FOTIA tuvo un papel destacado y la dictadura evidentemente la combatió durante esos años y después durante la dictadura mucho más, haciendo desaparecer a los principales dirigentes. Sí, hacemos la aclaración que FOTIA es Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera, ¿no? Que es muy distinta a la FOTIA de ese momento a la FOTIA actual. De hecho, fue el primer gremio peronista, hay que decirlo también, y fue el primer gremio que inclusive le hizo un paro al mismo Perón. Fue un gremio combativo históricamente. Sin embargo, bueno, hay que decir que la FOTIA de la actualidad no es la FOTIA de esos años, que además tenía un componente, estaba atravesada no solamente por el peronismo de izquierda, sino también por otro... militantes de la izquierda más radical, como podrían haber sido el PRT, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, les recordamos a los oyentes que estamos con Rubén Kotler, no me salía, historiador y docente acá también de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, vamos a seguir acá en la entrevista. Te invitamos, Rubén, a quedarte un ratito, escuchamos un tema y seguimos acá en Trabajo de Hormiga número 13. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Te has fugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray Bans, mascando un hueso, tu perro un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Thank you. trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, seguimos acá con Rubén Kotler, historiador y docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Charlábamos acá mientras escuchábamos Los Redondos un poco de fondo. Esto de las 90 manzanas, las 150.000 personas, o sea, como por ahí uno habla y como que cuesta imaginarse, ¿no? O sea, ¿cómo era, cómo se vivían 90 manzanas tomadas por una manifestación? O sea, ¿cómo era la participación de la gente? ¿En qué afectaba la vida cotidiana? Eso también me interesaba. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Y nosotros tratamos de recuperarlo en el documental a través de las imágenes de archivo, porque uno cuando escucha los testimonios de la época se imagina o piensa que los relatos de alguna manera exageran. Tenemos un testimonio de Carlos Zamorano contando cómo era la acción en la barricada, cómo los estudiantes iban planteándose las estrategias de romper, por ejemplo, la bomba de agua para mojar la calle y que las granadas de gas se ahogaran en el agua, o el tema de cómo se iban corriendo las barricadas cuando venía la carga de la policía a reprimir. Y uno, claro, cuando se escucha estas imágenes, piensa en algo surrealista, ¿no? Cuando nosotros hicimos el documental y cayó en nuestras manos el material de archivo audiovisual que pudimos recuperar de dos canales de televisión de Buenos Aires, nos impactamos porque los recuerdos que tenían los militantes de aquella época eran prácticamente exactos, ¿no? De cómo se hacían, por ejemplo, lo que se llaman los actos relámpagos, creo que eran los actos relámpagos. Se reunía la Federación Universitaria en una esquina céntrica, levantaban en hombros a algún estudiante que daba un discurso rápido de 3 o 4 minutos arengando a los compañeros y salían corriendo, se tiraban volantes y salían corriendo antes de que la policía viniera a reprimir. En el caso de las barricadas también, se iban construyendo barricadas, cuando venía la policía a reprimir, abandonaban esa barricada y se iban a otra barricada, es decir, había también una cosa de preparación y de estrategia. Yo, una de las discusiones que tuve en los últimos años con algunas personas fue si la experiencia del año 69 puede ser considerado o no un tucumanazo. Y yo siempre digo que sin la experiencia del 69 no hubiera sido posible la experiencia de noviembre del 70, que fue, digamos, el momento pico de toda esa lucha obrero-estudiantil, que fue cuando se tomaron estas 90 manzanas de las que hablábamos. Porque ahí los estudiantes empezaron a hacer las primeras prácticas y a tener las primeras experiencias de cómo congregarse y de cómo actuar. Después hay que decir que estamos hablando de una organización estudiantil, de un movimiento estudiantil, perdón, organizado, ¿no? Que utilizaba los comedores universitarios, no solamente para comer por poco dinero, comedores que existían en ese momento, sino también para discutir de política, discutir de acción y discutir de estrategia de acción, es decir, se discutía de política en los comedores universitarios. No es casual que la dictadura militar de ese momento haya procurado cerrar los comedores universitarios y las residencias universitarias, no solamente acá en Tucumán, sino en todas las provincias donde había universidades fuertes, como Córdoba o Rosario. De hecho, digamos, toda la llamita esta de la rebelión estudiantil comienza en Rosario, en los días previos al cordobazo, donde asesinan un estudiante, sigue en Corrientes, donde asesinan a otro estudiante, y bueno, y se va diseminando por todo el país. De esa manera los estudiantes empiezan a hacer sus experiencias en el 69 en Tucumán, y en noviembre del 70 toman la ciudad, prácticamente toda la ciudad. Son detenidos muchos estudiantes, después hay una negociación y los estudiantes son liberados, pero toda esta dinámica de protesta, que no era solamente local, sí tenía que ver con los motivos propios de lo que venía sucediendo en Tucumán, se fue haciendo en la experiencia cotidiana de la lucha. Ya después de encontrar barricadas, no sé, en el año 71 o durante el Quintazo, era lo más común. Claro. Una de las anécdotas del Quintazo, por ejemplo, que quizás es la más risueña de lo que se recuerdan hoy los militantes de aquella época, es la onda gigante, la construcción de una onda gigante. Sí. Fue una onda hecha por la cubierta de un tractor, manejada por 4 o 5 personas, que les permitía tirar al otro lado, digamos, de lo que sería el perímetro de la Quinta Agronómica, ladrillos y elementos más contundentes para poder enfrentar, qué sé yo, los carros hidrantes. Digo, son estrategias que se iban dando los estudiantes en la medida que se iba dando la lucha, ¿no? Yo te cuento una cosa que no sé si lo conté al aire o se lo conté a los compañeros, no me acuerdo muy bien porque... Yo era muy chico, yo nací en el 63, entonces cuando fue el quintazo tenía 9 años y tengo una tía que vivía cerca de la quinta. Y yo me acuerdo que los changos iban a comprarnos a los changuitos, a los niños, bolillas. Claro. Y los bolillas, ¿para qué quieren? Bolsas y bolsas de bolillas. Y después me entero que como también la cana cargaba con caballería, les tiraban las bolillas debajo del pavimento y los caballos rebalaban y se iban al carajo, digamos. Efectivamente, y esto que estás comentando es muy importante, porque hay una sensación hoy, cuando se han pasado tantos años, de que los vecinos o que la ciudad no acompañó estas protestas. Carlos Zamorano lo deja muy en claro, sin el acompañamiento de los vecinos de la ciudad es imposible que se produzca este tipo de manifestaciones. En ese momento la ciudadanía acompañó la protesta obrera y la protesta estudiantil, prestando este tipo de ayudas como la que comentaba acá el compañero, y que tiene que ver no solamente con eso. En el momento del desalojo de la quinta, los estudiantes salen por la parte de atrás y son alojados o albergados por los propios vecinos, que le prestan refugio cuando la policía va a buscarlos. Es decir, que la ciudadanía acompañó todas estas protestas, además aportando elementos, como lo cuenta muy bien Carlos Zamorano en el documental, sin los cuales hubiera sido imposible levantar barricadas. Una cama, una mesa, una silla de madera, que pudiera servir como elemento no solamente de parapeto, sino también de fogata, para encender una fogata con la cual impedir el avance de las fuerzas represivas. Bien, una de las razones que, bueno, queríamos también que Rubén nos acompañe hoy acá en el programa es el documental que hizo con la dirección de Diego Elani. El Luani, no me salía. Hoy vengo con los apellidos bien. Que, bueno, hicieron un documental hace ya... Y va a cumplir 5 años el documental. Nosotros lo estrenamos en el 2007, ya tiene varias proyecciones. Y este año decidimos volver a proyectarlo por estos 40 años del quintazo, un poco como para mantener viva la memoria. Y justo este año coincide con los 10 años de la masacre del Puente Pueyrredón, es decir, que hay un doble motivo de recuerdo y de rememorar lo que fue el proceso en aquella época, en cuanto a proceso político y lo que implicó después la transición, lo que yo le llamo la larga transición vigilada, que en realidad en algunos momentos... de esa larga transición también tuvimos episodios lamentables como el asesinato, ¿no?, de Costecchi y de Santillán. Claro. La proyección va a ser el viernes a las 20 horas en la sede del gremio docente Adiunt, La Rioja 437, y está convocado por un grupo de docentes de la Facultad de Filosofía y Letras, los intelectuales, los hemos denominado intelectuales críticos por el cambio, intentando también instalar el debate, no solamente el debate histórico, sino el debate actual de lo que está pasando en nuestra Argentina. Sí, no, me gustaría también que nos conté un poco, bueno, las dificultades y lo que les y los que les dejó, ¿no?, hacer el trabajo el documental. No se hace habitualmente cine político, cine histórico en la provincia, por lo menos no hay en la historia reciente, por lo menos no. Entonces, bueno, ¿cómo fue hacerlo? En realidad es una tarea muy militante, fue una tarea hecha por dos personas, Diego y yo, que en un momento, en una charla de, yo iba a decir de café porque queda políticamente más correcto, pero en realidad, como surgen todas estas ideas, fue una charla de cerveza en la que nos propusimos a hacer algo que nos parecía que podía ser importante, que era recuperar este fragmento de la historia o esta parte de la historia de Tucumán negada. Y nos embarcamos en la tarea, yo me puse a estudiar, me puse a investigar, empezamos a buscar los entrevistados. Lo más difícil para nosotros fue la búsqueda del material audiovisual, porque los archivos de Canal 10 supuestamente desaparecieron en un incendio accidental en el año 83, digo, incendio accidental en el año 83, en la transición, en la apertura democrática. Justo. Claro, donde se desapareció todo el acervo fílmico del canal. Bueno, conseguimos ese material después de un largo peregrinar y después de haber pagado mucho dinero por él y sin nadie que quisiera producirlo al documental, porque como vos decís, digamos, un documental político de estas características no siempre a posibles productores les puede interesar si no es un documental que aparece con algún tipo de discurso lavado. Nosotros intentamos posicionarnos ideológicamente con el documental y marcar algunas líneas de posicionamiento ideológico, no solamente la narración mera, la mera narración de la historia, Nosotros creemos en el compromiso, digamos, de la historia, en la posibilidad de la historia como herramienta para la transformación. En ese sentido, creo que el documental contribuyó a la instalación, por lo menos, del debate y del recuerdo de lo que fueron estos sucesos en los últimos años. Una movida que se hizo hace 2 años, en el 2010, fue la de recordar los 40 años del Tucumanazo, e hicimos una serie de actividades y de intervenciones que tuvieron que ver con la pintura de un mural conmemorativo por la Avenida Sempeña, la colocación de una placa en la calle Muñecas, donde había estado uno de los comedores estudiantiles. Es decir, lo que buscamos con el documental también, que sirva como herramienta para mantener vivo el recuerdo de lo que fueron esos años y de lo que puede en realidad, en concreto, hacer un pueblo organizado cuando tiene voluntad de cambiar. Bien, entonces recordamos el día viernes a las 20 en la sede de Adiunt, La Rioja 437. Están todos invitados, entrada libre y gratuita, como venimos haciendo con todas las proyecciones del documental. El documental no persigue, la exhibición del documental no persigue un lucro, sino la transmisión de la memoria, ¿no? Y la posibilidad de generar debate. Vamos a intentar pasarlo acá también en Mate Cocido, en algún momento en donde dé la agenda nuestra. Obviamente queremos que también vengan vos y el otro compañero que estuvo involucrado, y si hay alguna persona más que pueda contarnos un poco más, sería muy interesante para que, bueno, también recuperemos parte de nuestra historia y discutir sobre ella, ¿no? Porque este barrio, por ejemplo, este barrio estaba sobre lo que fue un ingenio azucarero, el ingenio Manantial. Y bueno, nosotros tenemos mucho trabajo sobre nuestra historia, y la verdad que queríamos pedirte e invitarte para que lo proyectaras acá en... Seguro, el documental, digamos, como nosotros decimos, está disponible en cualquier momento para quien lo quiera pasar, y nosotros, a la medida que podamos venir acá a Mate Cocido, es mucho más fácil que viajar a alguna otra provincia, pero hemos viajado a Jujuy, a Salta, a Buenos Aires en varias oportunidades, a Córdoba a presentarlo, así que va a ser un gusto y un placer poder presentarlo aquí en Mate Cocido también, desde ya, y bueno, y ponerlo a la causa. Bueno, así que bueno, muchas gracias, Rubén, por haber venido acá. Gracias a ustedes, y les paso, digamos, un último chivo para el que quiera saber más del documental. Tenemos nuestra página web www.eltucumanazo.net, y ahí pueden ver imágenes de las barricadas y pueden ver alguna otra información y enterarse un poquito más de la historia. Así que bueno, así pasó Rubén Kotler acá por Trabajo de Hormiga en Historia de la Clase Obrera. Les pasamos los números de contacto también para si surge alguna pregunta o si quieren opinar algo. El número de teléfono es 154-16-3096. Estamos transmitiendo por internet por mixlr.com/fmdelmate, y nuestro correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. Así que bueno, Tony, ¿algo más para agregar? No, solamente agradecer inmensamente la presencia de Rubén, el trabajo que hizo, y bueno, aprovechar para que, digamos, que la idea esta de mirarlo al documental tenga un marco de masividad acá. Creo que le va a venir muy bien a toda la gente del Mate Cocido, a los vecinos, a los compañeros de la radio, organizar una videada con este material, ¿eh? Así que bueno, vamos un poco de música entonces y seguimos en este programa. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza.

sobre los tucumanos, mitos, dichos, refranes, conflictos, vamos a decir así, diplomáticos, interprovincia. Estoy acá en el piso con Tony Martínez. Tony, es prácticamente un clásico esto de que esto de la puja entre tucumanos y santiagueños. Sí, seguro, es nuestro clásico regional. Es como que se llaman de apareja los clásicos jujeños contra salteños, catamarqueños contra riojanos. Y bueno, además realmente hay un choque de idiosincrasia importante con los santiagueños. Digamos, nosotros acusamos a los santiagueños de que son más lentos, relajados, en muchos casos vagos. No me hago cargo de eso yo, eso dice, dicen, como dicen los programas de acá. Y digamos que es la acusación, digamos, a los santiagueños se sintetiza en la siesta constante, ¿sí? En cambio, los tucumanos, la acusación es, digamos, ya más rozando lo delictivo, digamos. Bueno, el gato ventajero, peleador, irrespetuoso con las mujeres, en general muy propenso a beber en exceso. Bueno, la cuestión es que creo que, bueno, también es verdad que muchos de esos mitos, digamos, uno lo siente cuando sale afuera y le dice a otra persona: ay, qué buena que es la gente del interior, ¿y vos de dónde sos? Y si vos decís de Tucumán, ya no cambia la cara, es como que no es, bueno, la gente del interior es toda buena excepto los tucumanos. Sí, es como decir, bueno, sí, son la excepción de que todos son buenos, digamos, la excepción que confirma la regla. Serían, ¿no?, todos buenos, excepto Tucumán. Sí, exacto. Que diríamos que es el epicentro del NOAA y paradójicamente un lugar donde confluyen, donde es un punto de encuentro, podríamos decir, de la gente que vive en las provincias del NOAA, ¿no es así? Sí, sí. Quizás sí, por sí. El tema de que tenemos acá la UNT, es un punto de paso, digamos así, una de las mejores etapas de la vida de la gente que viene a otras provincias, como Salta, Catamarca y otras provincias vecinas como Santiago del Estero, que es sujeto de esta puja entre tucumanos y santiagueños. Sí, en general, digamos que yo he conocido muchos estudiantes que fueron compañeros míos jujeños, salteños, santiagueños, catamarqueños, y digamos lo que lo sorprende a la gente de afuera es el maltrato constante al que nos sometemos mutuamente toda la población, digamos, el tema de la burla constante, de la trajinada, del apodo, que es nuestra forma clásica de humor, digamos. Entonces, bueno, vamos tirando algo de información. Yo creo que en el caso a nivel nacional, digamos, el tucumano tiene la... Vos has visto que en general está el mito de buen salvaje, digamos. Como se considera que las provincias del norte son todos medio salvajes, medio indios, qué sé yo. Pero sí, o medio todo indio, digamos, sí. La visión del cabecita negra, digamos, del porteño, ¿cierto? Entonces, hay una versión del gringo blanco porteño positiva, que dice: ah, todos los indios son buenos. O sea, toda la gente, no, de Córdoba para arriba somos los indios, ¿eh? Y la otra es que somos todos salvajes, digamos. Y con la cual todos tienen una porción de verdad y de mentira, digamos. Es verdad que tenemos en nuestra sangre mucho componente indígena. Es de verdad que somos un poco salvajes. Pero bueno, también tenemos algunas virtudes, ¿no? Entonces, estaría bueno que la gente cuente qué cosas le han pasado como tucumano afuera de Tucumán o con gente de otras provincias que nos visita. Tony, vos fíjate que también hay quien dice, o podríamos decir que esto ya todo el mundo lo sabe, hay como una cuestión pugilística en relación al tucumano, que dicen, bueno, el tucumano es el inventor del cabezazo o hizo del cabezazo su bandera, y hay mucho folclore alrededor de esto, especialmente cuando el tucumano se va más allá de Córdoba, o sea, a lo que es el sur de Argentina. Y me pasó de escuchar, estuve en el sur, sí, en una época, me pasó de que me pregunten si es verdad que los tucumanos son buenos dadores de cabezazos. O sea, ¿es verdad esto? Si está bien merecido el trono del tucumano cabeceador, si está bien acuñado el término cabezazo tucumano. No, el término es pilazo. Sí, el término más digamos, utilizado en la jerga es el pilazo, digamos, la pila de la cabeza. Bien. Y bueno, hubo, sí, se usa mucho, todavía. Digamos, yo fui cuando era joven a varios de esos bailes masivos, sobre todo en la época de carnaval, que eran bailes muy masivos en clubes grandes, en Atlético, Estudiantes, qué sé yo. Y se veían dos o tres cabezazos por noche, ¿sí? Porque y la verdad que había tipos que vos veías que sí, eran profesionales, porque, digamos. Y es como que además, es como que si alguien daba un cabezazo, se terminaba la pelea, digamos. Esa era la buena noticia, pero bueno, porque el otro quedaba destruido, digamos. Se llegaba a dar un buen cabezazo en la nariz, quedaba sangrando y knockout, digamos, no había posible reacción. Y también me pasó que yo iba a otros lugares, por ponerle Mendoza a un lugar y Rosario otro, donde decía, mirá, una vez que vi peleando a un tucumano, y la verdad que le dio un cabezazo al otro tipo que era más grandote y lo dejó frito. Bien. También se daba en algunos lugares, en conurbano, cuando se van todos nuestros comprovincianos, qué sé yo. Es como que se armaron barrios donde había, digamos, varias comunidades. Por ejemplo, estaban los tucumanos, los paraguayos, los bolivianos, los santiagueños, en varios barrios, digamos, muy cercanos. Y se armaban equipos de fútbol de tucumanos, de paraguayos, de bolivianos, de santiagueños, que hacían campeonatos entre ellos. Bien. Y cuando se armaba la batola, las piñas, digamos, porque eran, digamos, una cosa muy habitual, los tucumanos en general utilizaban el arma esa conocida, digamos. Eso me lo contó gente de Florencio Varela, de los lugares de, digamos, cercanos a la capital, digamos, donde hay presencia importante de la comunidad tucumana, digamos. Entonces, esto iría a favor de la tesis de que el cabezazo tucumano está ampliamente difundido en el país. Sí. Por lo menos, además, incluso como mito, mucho más fuerte que como realidad, digamos, un mito también, ¿no? Incluso acá también es un mito, digamos. Sí, forma parte de esa intersección entre lo que es el mito y la realidad. Sí. Vos sabés, Tony, que a través de las redes sociales, a través de internet, anda circulando una especie de decálogo, vamos a decirlo así, que como una tabla que podría decirse resume a lo que es el lenguaje del tucumano, de la manera de hablar del tucumano, ¿sí? Sí. El tucumano y la tucumana en general. Entonces vamos a leer un poco de esto. Dice, por ejemplo, el tucumano no pega cabezazos, te pega ancazos, ¿sí? Esto, bueno, iría en detrimento de lo que habías dicho vos del pilazo. Podríamos decir que es una versión, otra versión, digamos, sí, del cabezazo, el ancazo. El ancazo, también. Bien. Y después dice, el tucumano no dice la posta, te dice la papa. Sí. Bien, eso coincido totalmente, creo que esto es... Sí. Algo que está totalmente... Tengo la papa, primo. Sí. Legitimado, la papa. No existe la posta acá, podemos decir que es un producto de importación del menemismo. Sí. De la tele, bueno. El tucumano no se emborracha, se pone hasta el pingo. Sí, eso también, coincido. O hasta el pulmón. Podemos aclarar por ahí para la gente de otras provincias que esa palabra que forma parte de lo que es... el folclore tanguero, podríamos decir así, en la zona más metropolitana, acá es totalmente considerado, entre comillas, una mala palabra. Exactamente. Tenemos que aclarar acá, ¿no? Quiere decir el miembro sexual masculino. Exactamente, hace referencia al miembro viril. El tucumano no es copado, es salao. Salao, sin la D. Eso, vos sabés que eso es herencia de los andaluces, que son, digamos, los mayoritarios inmigrantes españoles, que son los que no usan la D, ¿sí? El pescado, el salado y todo eso es herencia de los andaluces, digamos. Totalmente. ¿Sí? Es parte, ya es parte de, ya es parte de nuestro de habla. La fonética intrínseca, sí, de acá, de Tucumán. El tucumano no te dice pibe, te dice changó. Changó. A lo sumo, changuito, cuando quiere ser despectivo, como... Mira vos la minucia lingüística. Lo que es la tilde, digamos, sí, y la acentuación propia de la palabra chango, que realmente está aquí bien expresada. El tucumano no va rápido, le mete... no, este es muy cómico. Le mete a los tetazos, dice. Sí, Le mete pata, o va a las chapas también. Eso va a las chapas, no lo escuché en otro lado, no sé. Y escucha, Tony, en relación a esta cuestión pugilística de la que hablábamos primero, dice, el tucumano no te pega primero, te primerea. Exactamente. ¿Cuántas veces no habremos escuchado esta expresión? Vos primerealo. Primero. Podríamos decir emparentada íntimamente a prepialo también, exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Vamos a seguir leyendo este decálogo del vocabulario tucumano. Dice, el tucumano no desaprueba parciales, lo clavan pa'l pingo. Sí, sí, sí. Yo creía que llegamos a un punto bisagra de lo que es el decálogo, donde dice, ya empezamos a confrontar más claramente con la manera de expresarse de, yo diría, de no sé qué grado de latitud para abajo, pero digamos del sur del país, de la parte centro-sur del país con el norte, que dice, el tucumano no se ratea, se hace la yuta. Sí, la yuta es... No sé, yo me hacía la yuta, no me rateaba, ¿no? De chico todos nos hacíamos la yuta. Sí, esto creo que podría llevar... Podríamos hacer un simposio con arduas horas de debate lingüístico sobre este punto. O si no, nos pirábamos, pero yo no sé si sigue usando eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hacerse la yuta me parece que es bastante controvertido, digamos, el término, porque se utiliza en otros lugares de otra manera totalmente distinta. Sí, sí, sí. Nosotros nos apropiamos de este término y lo remozamos, digamos así, y lo adaptamos de una manera muy tucumana. El tucumano no va caminando, va garreando. Me parece que esto está como más estandarizado, sí, a nivel, sí, país, sí, ¿no? Sí. La garra creo que es más del lunfardo que viene traído del área, de la zona metropolitana, de la zona de Capital Federal. Bien. El tucumano no toma birra, toma porrón. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, esto también me parece que ya no es tan tucumano, muchachos. Me parece que sí. Tienen que investigar un poco más los que escribieron esto. Al tucumano no le parece copado, le parece muy polenta. Exactamente, es muy polenta, sí, sí, sí. Bueno, sí. Esto ya podemos hablar. Qué que es polenta. Un término más tercer milenista, digamos así. Sí. Yo, por lo menos de mi infancia, no lo recuerdo. Me parece que es nuevo esto, me parece. El tucumano no te va a dar una cagada, te va a inflar las mechas. Si no, hay otra cosa más imaginativa. Por ejemplo, te voy a dar un cabezazo que te voy a dejar jugando a la generala con las muelas. Por ejemplo, es una amenaza muy, muy, muy precisa, digamos. Bien, dice. Bueno, hay varios más, hay varias, varias oraciones más, varias expresiones. Bueno, construcciones tucumanas. Acá voy a tirar por ahí una, quizá la última. Dice, el tucumano no te dice apurá, te dice metaura. Sí. Acá sobre este punto podríamos tratar de explayarnos un poco más. Huracá hace así como, vamos a decir, un paralelismo, digamos, sí, con la anterior. Es un término de raíz indígena, ¿no? Sí. Es un término que proviene del quechua. Sí. Y también tiene como un paralelismo con la referencia al miembro viril masculino, en este caso, referencia a los genitales externos femeninos. ¿Sí? Sí, digamos, tiene una sonoridad que lo hace muy utilizable en algunos contextos. Por eso es que muy usado, digamos, en nuestra jerga diaria. Bien, es un término muy usado y prácticamente podríamos decir que ya tiene amplio uso, digamos. Se utiliza en otros contextos también, ¿no? Exacto. Sí. Como interjección también. Sí, sí. Por ejemplo, ura. También se utiliza como... Bien. Se utiliza como... Se utiliza también como tratamiento, o sea, para referirse a otra persona. Ura. Apúrate, sí. Vení. Sí, sí, vení por acá. Andate al lado. Bien. Bueno, nuestro invitado está que viene para otro tema, menos jocoso, digamos. Tiene que retirarse dentro de poco, así que vamos a dejarlo abierto el tema. Lo dejamos abierto y a través del chat le pedimos que nos cuenten a través de otros mitos tucumanos, dichos, en referencia a los tucumanos y las tucumanas. Y le vamos a recordar los contactos. Se pueden comunicar con nosotros al 154-1630-96 con característica 0381 para quienes nos escuchan fuera de Tucumán. También pueden enviarnos un correo a programatrabajodehormiga@gmail.com. Nos pueden buscar en Facebook como Estación de Radio Programa Trabajo de Hormiga. Y se pueden conectar con nosotros a través del chat y escucharnos online en mixlr.com/FM del Mate/chat. Aquí está la gente participando y les dejamos esta todas estas líneas de comunicación con Trabajo de Hormiga. Vamos así a continuar con este programa número 13. Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Muy bien, estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga. En actualidad hoy vamos a hablar un poco de la situación de los trabajadores, de las citrícolas. Sabemos que ha habido un caso de un chico muerto hace muy poquito, de 27 años, muy joven, padre, en la citrícola San Miguel, producto de un accidente. Él era, creo que era operador de una moto elevadora, chocó con otra, le cayeron encima. Una situación bastante, digamos, puntual, pero muy muy trágica, muy trágica. Inclusive nosotros estuvimos hace un tiempo con una compañera hablando de esto, que estuvo acá en el piso también invitada, y nos contaba de que bueno, los accidentes eran muy muy frecuentes, tanto en la fábrica como en los surcos, que digamos que el clásico es la caída de la escalera. Y de esto y de otros temas más, como por ejemplo el tema de los despidos, que hubo un despido masivo esta semana en dos citrícolas, que queríamos hablar. Hemos traído un invitado acá que es del barrio, Franco. Bienvenido a Trabajo de Hormiga. Buenas noches. Así que bueno, queríamos aprovechando que él en este momento, Franco, no está trabajando en la industria citrícola, pero tuvo su paso 2 años por la creo que fue por San Miguel. Sí, sí. Mucha gente del barrio trabajó o trabaja en San Miguel y en situaciones más o menos parecidas a las que nos contaba fuera del micrófono Franco. Contanos vos más o menos en qué has trabajado, en qué consiste tu trabajo en ese momento, cómo llegabas. Yo estaba en la parte de estiba, digamos, apilar las cajas de limón. Ajá. Después he estado armando cajas. Carretillero. Y bueno, en fin, las tareas que hay que hacer. Ajá. ¿Esas tareas son en fábrica o en surco? No, en fábrica. En fábrica, en fábrica. Bien. ¿Y cómo eran las condiciones de contratación? ¿A vos te contrataba directamente? Por temporada, digamos. Por temporada, claro. Bien, buenas temporadas. ¿Tenías el beneficio de Intersafra? Mientras no trabajaba, sí. Ajá. ¿Qué régimen de horario tenían ahí, Franco? Digamos, 8 horas de trabajo, ya sea la mañana, a la tarde o a la noche. Y de esta forma, con este vínculo laboral de contratado, ¿eso qué beneficio te incluía a vos, más allá de los salariales? ¿Tenías Tenía obra social. Bien. Por algún accidente, tenía seguro, esas cosas. Bien, tenías ART, todo eso. Sí, sí. Bien. Y bueno, ¿qué anécdota nos podés contar? ¿Qué experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando en la citrícola? ¿Qué es lo que vos, cuál es tu mirada de lo que es esa empresa en particular y la forma de trabajo ahí en la fábrica? Bueno, lo poco que yo he trabajado ahí, me gustó el trabajo, lo he disfrutado, digamos, he aprendido lo que se hace. Mm. Y bueno, de ahí salió adelante. Nosotros en Trabajo de Hormiga habíamos trabajado el tema de lo que es la relación con la canasta básica que necesita una familia para sobrevivir durante un mes. Claro. Y el salario mínimo vital y móvil. Vos, ¿qué es lo que vos considerás, digamos, que ese salario que te pagaban a vos puede aportar para una familia? No era mucho, digamos, el salario que te daban tampoco. No era mucho. Eran 250 pesos. Bien. Digamos, plan Intersafra. Bien, el plan Intersafra era de 250 pesos por mes. Sí, sí. Bien, bueno, bastante alejado, digamos, de lo que... Sí, no sé cuánto será hoy, creo que nos comentaban la compañera que estuvo otra vez, que eran 600 pesos. Pesos decían que sí, era, sí. Y bueno, una cuestión importante que pasó ya hace un tiempito es que cerraron paritarias, un aumento del 22%. El gremio que lo nuclea al trabajador de las citrículas es EWATRE. Uh-huh. ¿Sí? Y una de las cosas que nos sorprendieron, yo revisando el recorte de prensa de estos últimos días, es que hubo digamos, despido en San Miguel y en Citromax. En Citromax es porque se cerró una planta que había en Tafí Viejo, que se la trasladó a Cheral. De ahí quedaron fuera en la calle 28 trabajadores. Y después en San Miguel, los números son 15 que eran de planta permanente de San Miguel y 35 de una tercerizada, como la que te había contratado a vos. Por cooperativa. Exacto. Y el gremio decía que ahí, bueno, entre las declaraciones que hizo a una radio Jesús Pelacio, que es el secretario general, creo, de EWATRE de Tucumán, que el 80%, ahí señalaba que el 80% de los trabajadores están en tercerizada. Y también acusa al Estado de que no está haciendo la suficiente, digamos, vigilancia de estas situaciones laborales de los trabajadores, porque son, digamos, los tercerizados estos no tienen los mismos beneficios, calculo yo, que el empleado de planta de San Miguel. No sé qué. Vendría a ser lo mismo, digamos, pero un poquito más alejado. Ajá. Porque, bueno, también está el tema del vínculo, digamos, digamos, no es un vínculo estable. O sea, vos te llaman y vos decís, bueno, sí puedo, no puedo, pero no sos un trabajador que va a estar. Primero hacen una entrevista. Sí. Y según la entrevista, lo toman la fábrica. Ajá. Pero en esa situación de contratado, vos no tenés ningún derecho a indemnización. O sea, te pueden desvincular en cualquier momento, te pueden despedir en cualquier momento. O sea, que no estás en la misma que con otra forma de trabajo más estable, digamos. Claro. Bueno, esa es un poco el panorama de lo que ha pasado estos últimos días y más o menos cómo es el modo operandi normal de trabajo, digamos, en las citrícolas. Yo te quería preguntar si vos, mientras estuviste trabajando 2 años, me dijiste. Sí. Bueno, ¿cómo fue el tema de los accidentes? Por ahí uno es muy alarmista lo que dice esta gente, de que son muy frecuentes o no. ¿Vos qué has vivido con eso? Mayormente muchos accidentes en la empresa. Ajá. Por el tema del movimiento, todas esas cosas. Hay mucho movimiento de carga muy pesada. Sí, sí. ¿Qué tipo de golpes sufren, digamos? ¿Qué es lo que pasa ahí, digamos, para que se golpee la gente? ¿Cuáles son las condiciones en que vos trabajás? Imagínate un día en tu trabajo ahí. que da más riesgo de golpes. Usan bien protección, o por ahí las líneas de trabajo no están bien aseguradas. En parte sí, no está bien asegurada las líneas de trabajo. Y digamos, vos te expones a la máquina que vos, con la que vos estás trabajando. Bien. ¿Son máquinas que tienen filo o máquinas que tienen...? No, son todas máquinas con rodamiento. Bien, con rodamiento. Claro. O sea que hay riesgo de aplastamiento, digamos, de miembros y ese tipo de cosas, digamos. Claro, porque son sistemas con rodillos. Con rodillos. Claro, cinta claro. Transportador. Bien. Entonces, ¿vos has podido presenciar algún accidente, alguna mutilación, algún accidente? Sí, un compañero le apretó la mano. Bien. Fue a atrapar la mano y tuvo aplastamiento de la mano por los rodillos. Con rodamiento, claro. Claro, estamos hablando de maquinarias pesadas a nivel industrial. Sí. Y obviamente que ustedes no cuentan con la protección mínima. No. No, no te damos solamente el guante, la gorra, el chaleco, esas cosas, pero no, nada más. ¿Y ustedes han visto en algún momento que se hayan observado las medidas de seguridad e higiene, que hayan tenido charlas de capacitación sobre riesgo de trabajo? ¿Les han dado algún tipo de charla sobre esto, los ingenieros o técnicos en seguridad e higiene? ¿Vos te acordás? No mucho. Bien. ¿Sobre el uso de casco, ese tipo de cosas así? Digamos, no usamos casco nosotros. Bien. Usábamos solamente gorra, que te daba por higiene nada más. Bien. Gorra y guantes. Claro. Y me decís que estaban expuestos a mutilaciones, digamos, por las maquinarias. Claro. Hay varios sectores dentro de lo que es la línea esta, vendíase de empacamiento, ¿cómo se llamaría? Empaque. De empaque. ¿Vos en qué sector estabas? En la parte de empaque. ¿Y qué otro tipo de trabajo hay, digamos, dentro de lo que es la citrícula? Y tener parte de empaque, parte de transporte. Bien. Y todas esas cosas, digamos. ¿Vos viste trabajando estas maquinarias como la que digamos, que fue el accidente hace poquito, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí me preocupa que son, a mí me parece que los montacargas son vehículos bastante imponentes y bastante, yo es como que le tengo un cierto respeto, ¿no? Los trabajadores que están a la vuelta de esas maquinarias que tienen mucho movimiento y todo eso, ¿están teniendo algún cuidado particular? ¿Alguien les advierte? ¿Alguna señalización que diga? ¿Tienen cintas de esas de plástico que dicen no acercarse? No tiene nada, solamente póngale una barra amarilla que dice que no se tiene que acercar por ahí. Ajá, bien, bien, bien. Algunos, en mi caso teníamos una cinta, para pasar al comedor teníamos que pasar por sobre una cinta transportador. Ajá. Y tenía que esperar hasta que para la cinta para poder cruzar. Ah, mira vos. Y algunos no sabía eso. Algunos y no sabía, sí, y pasaba. Se pasó, claro. Bueno, sí, la verdad que, bueno, o sea, digamos, a mí me parece que esa... Es como que yo, por lo que he leído ahora, por lo que me cuentan algunos trabajadores que han estado ahí, que están muy expuestos permanentemente, ¿no? Me parece que eso debería ser un motivo de preocupación de las empresas y de los mismos... del mismo gremio y del Estado que debería controlar las condiciones en que se trabaja, digamos, porque creo que son, digamos, muchas desgracias son evitables, me parece, ¿no? Sí. Se podría evitar, no sé con qué tipo de medida, digamos, pero seguramente con esas medidas de, como dice Augusto, de seguridad industrial, podría protegerse un poco más la vida de los trabajadores, porque la verdad que un chico de 27 años a mí me dejó helado, digamos, el tema de toda una vida por delante, familia. Claro, que no se implementen en las citrículas, siendo que estas cosas están reglamentadas, claro, a nivel nacional, y que no se cumpla. Pero sin embargo, esto forma parte del reclamo, así es, Tony, ahora, ¿no? Es permanente. No, yo creo que el gremio se está haciendo, pero en principio, ante un despido masivo, tiene que accionar, por ejemplo, por 80 trabajadores. Que han sido despedidos, ¿me entiendes? Entonces es como que tiene que ser paralelo los reclamos, pero está claro que por lo que yo vi las declaraciones, escuché las declaraciones, de no están conformes ni con las condiciones que están dándole a los trabajadores, digamos, tanto en salario como en la estabilidad, pero tampoco en la seguridad, porque están haciéndose muy muy frecuentes, digamos, los reclamos por ese lado también. Y se le reclama al Estado que no haga la vista gorda, digamos, que haga la mínima fiscalización para ver si están en condiciones la planta o si en los surcos, digamos, en las fincas se están cumpliendo con determinada norma de seguridad, digamos, una cosa de que es un clásico en la cosecha del limón. Eso me contaban compañeros que entonces, que bueno, que vos subís la escalera con una bolsa grande que no sé cómo se llama, la maleta, y que si te caes, normalmente la maleta cae encima. ¿Puede tener hasta cuántos kilos puede tener una maleta de esa? 25 kilos, ajá, 50 kilos. Según el tamaño del limón. Exactamente. A mí entonces pasó, no solamente llegar al piso, sino que encima que llegar al piso, después te llegan encima los 25 kilos que lastimosamente sí. Había. Entonces, a mí me pasó ya, digamos, de atender en el hospital de Monteros una cosechera de limón. Que caí, no sé si lo conté ya esto en el programa, creo que se lo comenté a ustedes, a los compañeros de trabajo de hormiga, que tuvieron una lesión muy grave de columna y con múltiples fracturas de esternón, por una caída desde altura, y estaba acompañada por su patrón. Yo le pregunté si es que ella estaba asegurada por la RT, me ha dicho que estaba en blanco, que estaba asegurada, y sin embargo estaba en un hospital público, siendo que le correspondía acá un sanatorio privado por la RT. Uh-huh. Y el patrón, no sé por qué motivo, digamos, o porque ella misma no exigía, estando en esa situación, digamos, de estando en blanco y estando asegurada por la RT, que tenga la atención que se merecía, y estaba como en manera clandestina, digamos, o disfrazada, queriendo hacerse atender en un hospital público y dejando de lado todos los derechos que implica la aseguradora de riesgo de trabajo, digamos, y un accidente que evidentemente en el lugar de trabajo, con lesiones seguramente que son incapacitantes. Entonces la única preocupación que tenía el patrón que la acompañaba era que más o menos que la reintegren rápido, digamos, que le solucionen para que pueda seguir trabajando, pero no del futuro, digamos, o la posible invalidez que puede llegar a tener una lesión de caída tan importante. O sea, pensemos, algunas veces son muchos metros, digamos, y con el peso que tiene la maleta, que estamos hablando parecido a una bolsa de cemento o de harina, para que la gente se ubique, sí, que te cae sobre el cuerpo. Sí, bueno, nosotros, digamos, la instancia que tenemos de volver a tratar el tema este, la idea también seguirlo al tema. Ya estuvimos hablando un poco de la paritaria, estuvimos hablando con otros compañeros de acá en el mismo piso, de la estacionalidad, de cómo son las condiciones de trabajo, de cómo son las condiciones de la empresas estas tercerizadas que están armadas como cooperativas. O falsas cooperativas. Falsas cooperativas, sí, porque bueno, las lógicas no son las de una cooperativa, sí, sino que simplemente como un nombre lindo para una forma de trabajar que es precaria. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros creemos que en las noticias, digamos, se escucha demasiado el tema de las gestiones de Alperovich para que ingrese el limón de Estados Unidos el limón de Tucumán a Estados Unidos. Hasta la misma presidenta dijo que si José vendía limón a los yanquis era, pero bueno, se soslaya. Creo que solamente aparecen las condiciones de trabajadores o en cómo, cómo viven. Quedan para el último término. Exacto. Nunca se habla de cómo trabajan. Exacto. Y solamente cuando pasan desgracias así de esta magnitud, aparecen trabajadores como protagonistas de la historia. Me parece que acá tenemos que darle más voz a los trabajadores y reflexionar sobre que todo lo que se haga tiene que hacerlo alguien, y que en general un producto como el limón, que es emblemático de Tucumán, digamos, los trabajadores deberían vivir bien, digamos, ¿sí? En una época, hace mucho tiempo, los trabajadores del azúcar eran muy bien pagados y era la, bueno, la industria floreciente, y es como que hoy el limón es la estrella de la producción agropecuaria agrícola tucumana, y sin embargo los trabajadores no estaban pasándola bien, digamos, para nada. Bueno, no sé si tenés algo más para preguntar. No, simplemente eso. Yo me parece que tiene razón Tony, ya hemos hablado de esto acá en el programa. Siempre cuando se habla del limón en los medios tradicionales de comunicación, se dice, bueno, se habla por el precio del limón, se habla sobre los nuevos mercados, cosas que son, la verdad, que no son palpables para los trabajadores o para el ciudadano común como uno. Y rara vez se habla de dónde se está produciendo esa riqueza, digamos, en la industria citrícola, de los trabajadores, y en qué condiciones está siendo producido eso, porque se lo lleva como bandera a todo el mundo, al limón tucumano, y

estás escuchando En el Ojo de la Tormenta, el programa de Inemedia Córdoba. Bueno, María, falta menos, casi una semana para que comience el juicio por el caso de Ituzaingó. ¿Cómo viene? Bueno, creemos que bien. Tenemos el apoyo de toda la gente que siempre ha estado con nosotros y se han sumado más. ¿Qué novedades hay respecto de la causa, habida cuenta de que en el día de hoy se informó de que serían, que querrían, se está hablando de investigar también a funcionarios públicos? Sí, es eso, sí, sí, porque ellos son muy responsables en todo esto, es decir, desde los que dejaron entrar la soja transgénica, incluso las empresas, ¿no?, las multinacionales, con el caso Monsanto, Cargill. Sí, creemos que lo tenemos que hacer, y bueno, y vamos a seguir en esto. El próximo 7, los sectores sojeros han prometido realizar una acción de protesta, un tractorazo. ¿Cómo ven ustedes esa acción que van a realizar eso? Bueno, yo creo que era de esperar, en principio no barajamos esto, pero sí, era de esperar, ¿no?, que van a salir a defender a los que hacen lo mismo que ellos. Ha sido importante el trabajo de ustedes todos estos años. ¿Qué mensaje tienen ustedes para la sociedad, ya que han llegado a esta instancia judicial? Bueno, es decir, que la lucha ha sido muy larga, que no hay que perder la perseverancia que tuvimos nosotros. Yo creo que eso es un mérito nuestro. Y bueno, creo que no termina con el juicio, hay que seguirla porque hay muchos lugares o gente que está en la misma situación que nosotros. Para este juicio van a venir personas de distintos lugares del país. Contanos un poquito respecto de las actividades, de lo que va a pasar alrededor del juicio. Contanos por favor de nuevo entonces las actividades que se van a producir en el marco del juicio. Bueno, las actividades que ya hemos, que se han programado, hay culturales, ¿no es cierto?, artísticas, va a haber seminarios, exposiciones de los afectados, pero el lunes, que es lo que a nosotros llamamos a la gente que nos acompañe, entre todos vamos también a reprogramar eso, a ver qué es lo que hacemos. Y lo más importante es decir que vamos a mostrar que hay otras alternativas, como es la agricultura orgánica, y para eso hemos programado una olla popular con productos orgánicos todos los días de la primera semana. ¿Esos productos orgánicos de dónde provienen? ¿Cómo se han conseguido? ¿Qué? Bueno, hay gente que está trabajando con esto, hay una red que ellos normalmente compran estos productos y bueno, se los quieren mostrar porque mucha gente se sume a esto, que no es lo, es decir, que lo que compramos en el supermercado, sino que hay productos alternativos y que no están fumigados. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí escuchábamos a María, una de las madres de Ituzaingó, de Córdoba, que contaba, este audio en realidad es del 7 de junio de este mes, o sea, era antes de que se inicie este juicio a la fumigación, sería como le dieron a llamar en Córdoba. Vamos a hacer una síntesis bien apretada porque nos quedamos medio cortos con el programa. Este tema en todo caso lo continuamos en el programa de trabajo de hormiga que viene. La situación básicamente en general es que en Ituzaingó, en Córdoba, es un barrio que tiene 5.000 personas, 1.200 viviendas, 30 manzanas, que tiene la particularidad de estar rodeados de campos de soja. Como bueno, ahí anticipábamos en la apertura, la soja requiere una serie de tratamientos que incluyen agroquímicos muy nocivos para la salud, el glifosato y una serie de otros químicos que afectan por rebote a la población. A fines del 2001, ya con la actividad sojera ya más extendida, se empiezan a notar empiezan a haber enfermedades, ¿no? Enfermedades de la piel, enfermedades de distinto tipo. Y las mujeres empiezan, las madres, por eso se terminaron llamando Madres de Ituzaingó, empiezan a generar una serie de reclamos, en primer caso obviamente al Estado, en 2001, 2004, 2006, bueno, ahí quizás no nos quedamos cortos hoy para hablar de las denuncias, pero se empiezan a hacer una serie de causas, además, iniciadas contra el Estado y, bueno, y contra personas en particular, ¿no? Contra empresarios sojeros de ahí de la zona. Y se llega a después de una serie de ida y vuelta en juzgados, de fiscales y jueces que no se animan a tomar las causas, secretarios de medio ambiente que renuncian, aceptan el reclamo, etcétera, y en Córdoba se llega a la situación de hoy, que el 11 de junio de este año se empezó un juicio histórico en realidad para el país, que es una unificación de dos causas, que es contaminación peligrosa sobre población urbana, que están imputados personas que tendrán, si llegan al juicio, a lo que se pide desde los pueblos afectados, que tendrán una pena entre 3 y 10 años por este delito. Y bueno, y movilizó una serie de coordinaciones nacionales, hay una coordinadora de pueblos fumigados. O sea, es una situación donde incluso acá en la provincia no somos ajenos, ¿no? Acá hay soja y hay fumigación con aviones y se hace también cerca de escuelas, de poblados y sin drama, ¿no? Así que bueno, queríamos por lo menos compartir esto con la gente. Lo vamos a seguir entonces el programa que viene. Los invitamos, si alguien quiere seguir esta cobertura especial que están haciendo distintos medios comunitarios, populares y alternativos de Córdoba, que pueden seguir este juicio día a día en www.juiciolafumigacion.com.ar, en donde, bueno, están subidos este audio y varios de y muchos más, ¿no? Están haciendo un informe especial día por día de cómo va siguiendo, porque es un antecedente muy importante, uno de los primeros juicios que se hacen, sí, de este tipo, y generaría, en caso de llegar a buen puerto, un antecedente, sí, muy importante, ¿no? Sí. Sí, yo lo comparo por escala y por importancia al juicio por Marita Verón, en otro tema, pero tiene un impacto nacional similar. En tiempos está menos desarrollado porque empezó hace muy poco, creo que ha sido la séptima jornada la que pasó. Y falta mucho, pero el impacto que va a tener sobre muchas otras cosas que pasan en otros lugares es, calculo similar, es un impacto nacional, digamos. Creo que todos los pueblos fumigados van a tomar como ejemplo esta acción, ¿no? Así que bueno, nos vamos quedando entonces sin tiempo. Los invitamos, hay un nuevo programa que se inicia acá después de nosotros a partir de las 21 horas, se llama Mi Manera, acá hecho por los compañeros de acá del Mate Cocido. Los invitamos a que sigan escuchando entonces la radio. Estuvimos acá Augusto, Tony y quienes habla Santiago acá en el piso, Daniela en la operación. No sé si quieren agregar algo más. Sí, Sole también nos ayudó con la parte técnica hoy, le agradecemos. Sí, y Sergio con la producción periodística. Sí. Totalmente. Así que bueno, entonces, bueno, gracias a todos por estar escuchándonos del otro lado. Esto fue nuestro 13º trabajo de hormiga. No es malo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, así en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajo y me dijo, aquí vas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros, primero de mayo.